gran amor. Fue con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, hazme tu cuerpo, tu sonrisa. Tú di como dice Chimbote. Ahora. Qué rico, cántale fuerte, cántale fuerte. Pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y quiero morir, quiero llorar, quedarme aquí, romperlo todo y empezar. Le digo adiós y sin volver mi marcha atrás. Me despacio en la mañana con la vida destrozada. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí.